Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Bienvenidas un día más, una temporada más a Malditos Veganos, este podcast en el que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más, porque como sabéis y como me gusta decir, este es el espacio seguro de muchísimas personas. Yo soy Miriam Jiménez Lastra y me acompañan Sergio Guayar y Sekiam. ¿Cómo estáis? ¡Nueva temporada, chicos! Oye, qué bien has hecho la intro, ¿eh? ¿Sí? No se nos ha olvidado, no se nos ha olvidado, ¿eh? Desde la temporada anterior. Total. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Oye, aquí estamos otra vez los ¿qué está tres pasando? Aquí. ¿Qué estamos como te puedo que palpar, ¿no? Como que se escucha mejor, ¿no? También como que de repente dices, estamos en persona. Total. Que ya tenemos por fin plató propio. ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? Para la gente que esté escuchando esto y no lo esté viendo, pues efectivamente estamos grabando ya presencialmente esta nueva temporada. Ahora os contamos bien. Ahora ya, pues bueno, entramos en calor otra vez, total, que es como buf, buf, buf, qué fuerte. Pero sí, sí, aquí estamos otra vez y pues bueno, con temporadita, con ganas, ¿no? Tú, Sergio, ¿cómo vienes? ¿Qué tal? Yo vengo, que ya es algo, ¿no? Yo vengo, viajo aquí a la capital para grabar. Por primera vez. Y la verdad que muchas personas nos habían escrito diciendo, oye, por favor, malditos veganos, ¿qué pasa? ¿Por qué no estáis? Total. No sabemos nada, ¿qué está pasando? Y nosotros, tranquilos, estamos aquí preparando cosas, preparando un montón de cosas, porque todo esto es una locura, pero todo esto lo hemos preparado nosotros. Estábamos cocinando. Exactamente. Estábamos cocinando. Efectivamente. Correcto. Pues nada, vamos a contar un poquito por qué ha surgido esto y gracias a quién también, ¿os parece? Sí, sí. Por vamos a empezar por la parte de los patrones, que es toda esa gente que ha estado ahí pico pala. A pesar de todo, oye, ¿eh? ¿Dónde está? Total. Sí, sí, sí. Todas las temporadas, gente que ha estado desde, vamos, el primer mes de los patrones. El otro día una chica me dijo que iba por el capítulo 120. Se había escuchado los 120 capítulos y se había hecho vegana. Ella y su hija. Brutal. Qué su locura. Hija de, nada, que tenía creo que un año o algo así. O sea, ya había empezado de cero. Sí, sí, sí. Desde cero se escuchó los 120 capítulos. O sea que, ostras, de verdad, qué heavy, ¿eh? Si habéis estado ahí desde el principio escuchándonos con la mala calidad que teníamos, que lo hacíamos. Y ver esto ahora es como, total, wow. Muchas gracias, porque si no fuera por todas las personas que nos han estado apoyando, no podríamos estar aquí hoy. Literalmente. O sea, lo piensas ahora como en ese la primera vez que grabamos Sergio y yo, con que Sergio se ponía un calcetín, bueno, esto, en claro, el la micrófono. Gente no lo sabía porque no nos grabábamos. No, claro, nos veía. No había ni vídeo de aquellas todavía. Y la gente decía, bueno, se escucha un poco regulero, pero qué chulo el podcast. Tal. Luego, la primera vez que grabamos contigo, Miriam, que era como, Miriam también, el micrófono, pues sí, le daba 55 vueltas, hacía de todo. Y ya había ahí gente confiando. Y ahora, pues mira, ¿qué temporada toca? Claro, ¿qué temporada sería esta? La sexta, ¿no? Es que es una barbaridad esto. Sexta temporada de Malditos Veganos y ahora estamos aquí presencialmente. Así que efectivamente, si ha sido gracias a alguien, es gracias a toda la gente que ha estado, total, persona tras persona escuchando todos los capítulos, que se han unido también. Compartiéndolo con sus amigas y amigos. Total, total. Gracias a los nuevos también, que a lo mejor, sí, habrá gente ahora que llegue, porque es verdad que pues como que ahora este es un poco cambio de aires, ¿no? También nuestra idea es que hagamos una temporada pues un poco reboot también, claro, ¿no? De decir, oye, rescatamos un poco back de cosas. Efectivamente, literal, back to the basics. Entonces, pues la idea es un poco esa. Así que gracias a los nuevos que empezáis a apoyar ahora, pero a todos los que habéis estado ahí, literalmente, si estamos aquí en este momento, gracias. Es por eso. Sí. Es por eso. Los animales se lo merecen, lo necesitan, así que muchas gracias por seguir apoyando un podcast que les da voz. Uh-huh. Y hay que contar más cositas, entonces. Bueno, sigue habiendo, claro, el tema patrones para que la gente, claro, que está ahí, que sigue como todos los meses apoyando, eso siguen es, estando ahí, ¿no, Sergio? Eso es, o sea, lo que vamos a hacer es, bueno, ya podéis ver que esto no es en directo, estamos grabando, de hecho, pues vamos a aprovechar el tiempo que estamos juntos para grabar algún capítulo más, entonces la ventaja que van a tener los patrones es que van a poder escuchar los capítulos mucho antes que el resto de las personas, o sea, es una de las ventajas que vais a tener. Y bueno, que y si de repente decís que es que me quiero pegar un atracón de tres, porque dices, es que qué fuerte, me he quedado con todas las ganas. O no puedo esperar a que salga el siguiente, ¿no? A lo mejor, claro, tienes ya dos capítulos extra que, uh-huh, la gente tiene que esperar dos semanas. O una, ¿sabes? Y dices, claro, oye, pues bueno, o sea, también pues para darle un poco la ventaja a esa gente que está ahí. Además, todos los días apoyando. De, claro, de cuando estamos aquí preparando, hay gente que ya ha visto cómo estábamos preparando aquí el plató y todo, porque como ya nos apoyaban ahí en el Discord, en el canal que tenemos, si no, pues eso, malditosveganos.com/Discord y Y ahí los patrones nos pedís, oye, que yo soy un maldito Bulbasaur, soy un maldito Ivysaur, que no he visto esto. Nos escribís y ahí os ponemos el... Esto, el para la gente que no sea tan gamer, que nosotros somos unos frikis del Discord, es como si estuvieran los patrones en Mejores Amigos en de Instagram. Total. De hecho, podríamos incluso también mirar... Hacer un Mejores Amigos Instagram. Poco a poco, claro, porque claro, esto acaba de empezar, o sea, literalmente veis pues aquí el fondo muy bonito, los que lo estáis viendo, los que no, pues, ¿cómo se lo describimos? Miriam, ¿qué pues es? Pues que ¿qué se es ve este también como suena. Bueno, se ve, hay mucha planta. Hay mucha planta. Hemos puesto mucha plantita, muy, muy vegano. O sea, es un fondo bastante, bastante vegano. Le pega bastante a Malditos Veganos, la verdad. Y nada, el tema es ese, pues que realmente tienen ahí pues, las ventajas y demás. Y lo que pasa es que todo esto que estáis viendo o que estáis escuchando, pues no solamente se puede pagar con los patrones. Yeah. Ojalá, ojalá. Pero bueno, no sois conscientes del curro. Parece, esto es lo típico que toda la gente todo que graba podcast, dice, literal. Todo el mundo que hace un podcast dice, no os imagináis. Es una realidad. Hay muchísimo trabajo. Nosotros estamos solos realmente en haciendo todo esto, la producción, autoproduciéndonos todo realización, esto. Absolutamente todo. Entonces, bueno, pues la verdad que tenemos también que agradecer a otras personitas que nos han querido ayudar a que podamos estar aquí presentes. Empieza la etapa con patrocinadores de Malditos Veganos. Que eso yo también lo pienso y digo, qué loco, ¿eh? O sea, no deja de ser literalmente porque la gente nos ha dado voz. Uh-huh. Pero el hecho de que haya una empresa que confíe en nosotros y diga, oye, chavales, yo os pago este plato y os doy este espacio para que podáis seguir haciendo esto, a mí me parece heavy, ¿eh? Es verdad. A mí eso me parece muy heavy. ¿Y cuál es esa empresa? Es, la tenemos aquí de fondo, pero claro, para la gente que solamente escuche, Bibegi, un aplauso para Bibegi, por favor, nuestro primer sponsor, ahí está. Muchísimas gracias a la gente de Bibegi que, pues bueno, organizan una feria vegana en Irún. Los días 6, 7 y 8 de diciembre. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos primeros meses de podcast, pues van a estar patrocinándonos porque cuando llegue el 6, 7 y 8 de diciembre, nos vamos para allá. Efectivamente, ahí estaremos. Nos estaremos. Vamos para allá, correcto. Vamos a hacer un buen show. Vamos a hacer claro, un, el sábado. Un bueno, lo podemos decir ya, ¿no? Sí, hacemos sí, un poco de spoiler, claro, ¿no? Ya decimos decirlo. Horario y todo. Pum, sí, pa'lante. El sábado, día 7, a las 4 de la tarde, os quedo a todos en Bibegi, en Irún. Porque ahí vamos a estar, literalmente. Haciendo un show de los nuestros, que es pues, un espacio maravilloso, divertido, en el que hablamos de veganismo, nos lo pasamos bien, es genial, todo lo necesario. Bien chulo, y además, ¿qué es eso? Que nos han mandado aquí un cuadrito chulísimo que queda como, parece que esté hecho como muy en el rollo del podcast. Total. Correcto. Ha quedado súper bien, así que muchas gracias a la gente de Bibegi por ayudarnos con todo esto, por hacer esto posible, literalmente, uh-huh. y por confiar en nosotros estos primeros meses de podcast. Totalmente. Claro, claro. Y también hay que agradecer a otra personita, que sí. probablemente, ¡oh! claro. ¡Oh! Claro. ¿Acaso no estamos solos en esta habitación? ¿Hay alguien más? Ay, pues entonces hay que agradecer a más personas. Claro. Ah, vale, no estamos pensando en una persona. Ah. No. Pues, bueno, por supuesto, hay que agradecer a nuestro cuarto maldito vegano, Miguel Morales, que está aquí detrás de la cámara. Detrás de los. A ver, Miguel, di una palabra di así algo. Alta. Se ha escuchado. Ahí está Miguel. Pues eso, Miguel ahí detrás de las cámaras haciéndonos la realización, controlando que todo vaya bien. Un grande, y bueno, con todo el tema de las redes y todo. El cuarto maldito vegano, cuarto que no aparece tanto aquí. ¿O sí? Ah, ah. ¿Quién sabe? Y también, por supuesto, pues tenemos que agradecer a la personita que ha dado voz a la sintonía, a las primeras palabras de este podcast, que es Sara Ribeiro, nuestra amiga y vecina Sara Ribeiro. Que otro si aplauso no conocéis, para Sara. ¡Ole, grande Sara! Que si no la conocéis, tenéis que ir a seguirla en Twitter, a ver todos sus proyectos, que es brutal. Está y además, metida como en 25.000 cosas, ¿no? Total. Por supuesto, es vegana. Nos encanta que este podcast esté lleno de gente que es vegana y que es totalmente comprometida con los animales. Así que nada, que tenemos que agradecer a Sara. Muchas gracias, un besazo, Sara, por habernos hecho esta intro del podcast. Y qué voz, ¿eh? Claro, qué claro. voz. Que ahora a nosotros se nos escucha un poco mejor, pero ya no gustaría. Claro, no gustaría. Claro, le ha dado ahí un boost a la intro que dices tú, oh, brutal. No solo ha mejorado esto, sino que encima ahora tenemos ahí a Sara de voz radiofónica. Pero no solo la voz, porque también tenemos nueva sintonía. Uh-huh. Que claro, esto es algo que hace mucho tiempo sí que habíamos comentado, bueno, igual molaría, ¿no? Dar un cambio de look. Bueno, ya de el look. Pam, pam, para, pa, para, pa, pam. Ya está, ya. Ay, cinco temporadas, joder. Cinco temporadas escuchándolo ya. Como para no tenerlo aquí metido ya taladrao. En el cerebro taladrado. Cada vez que editabas el vídeo, ahí taladrao. Pues ya está, se acabó. Ahora tenemos sintonía custom hecha para el programa. Uh-huh. Esto es muy fuerte. Loco, de eso hecho, también. ¿Eh? Quiero también pues darle las gracias a Yal Soundtracks. Bueno, Yal Soundtracks, espero que se haya pronunciado así. Si no, en la nota del programa también ponemos, sí, como siempre, ponemos todo el tema de también redes y demás. El Twitter, que sí que lo usa mucho, es un chico que, de verdad, os vamos a poner su canal de YouTube porque también tiene como unas pruebas de muestras de sonido que también hace él, de varios tipos. Lo volvimos un poco loco por el estilo que teníamos que poner para la sintonía porque jamás había probado con ese, digamos, ritmo. A nosotros nos encajaba suena mucho. Suena un poquito de electro jazz juntado con funk y entonces le metes un poquito de rock, ¿no? Y pues entonces fue salido... como, vale, sí, he hecho muchas cosas, pero esto no. Y la verdad que se ha pegado una currada tremenda, que por supuesto, muchísimas gracias. Que os ponemos su Twitter y su canal de YouTube para que lo vayáis a ver. Porque hace de verdad que yo he escuchado música y digo, ¿por qué? O sea, literalmente es como si tuviera música de videojuegos, que en parte sí. Hay cosas súper épicas, hay cosas como también... como más chill. Artistazo polivalente, ¿no? Podríamos decir. O sea, una locura. Un crack. Dejaremos pues por allí. Es que qué cantidad de gente se ha unido como a que esta temporada salga Total. Así de bien. De hecho, bueno, para los que lo estáis viendo, esto sigue un poco vacío. El tema estanterías y tal, nuestra idea es, porque ahora estamos nosotros, dices que bien, pero ir dándole como personalidad a esto, que vaya evolucionando, es el espíritu de Malditos Veganos. Por mucho que vaya para arriba y digas, oye, pues en un plato muy chulo tal... es seguir aprendiendo siempre. Entonces yo creo que eso también se puede reflejar en que poco a poco en los programas pues tengamos cositas nuevas de fondo, así colgadas, de repente que alguien... Nos gustaría haber rescatado varios dibujos que tenemos ahí, claro, que con tanto follón no nos ha dado tiempo, pero nos gustaría poner alguno de los dibujos que nos han hecho, cosas así chulas, pues que las iremos añadiendo ahí. Así que Total. Iremos mejorando y yo creo poquito que a poco. Esto que estás diciendo ahora de vamos a ir evolucionando, yo creo que esta temporada también va a ser un poco total, esto. Total. Este podcast lleva mucho tiempo. Hemos grabado muchos episodios y el podcast evoluciona nosotros también. Entonces, probablemente vamos a volver a ciertos temas que hemos tocado, vamos a reflexionar de nuevo sobre ellos. Siempre estamos... Es un remake, ¿no? Sí. Esta temporada es un remake. Vamos es verdad que... a reflexionar de nuevo. Yo creo que nunca está mal volver a pensar y decir... Ay, pues a lo mejor ya no pienso esto que pensaba hace 2 años. Es que llevamos ya muchos años, tanto haciendo el podcast como siendo veganos. Entonces, efectivamente. Muchos de los capítulos que grabábamos al principio, que era como, bueno, esto pues nos parece que así tal, hemos aprendido o vivido sobre eso que dijimos muchísimo más. Entonces, claro, ahora podemos como contarlo con una perspectiva muy nueva y con mucha más información. Total, entonces, y además, un poco la idea. Que es que hemos aprendido también muchísimo de toda la gente que nos escribe, que nos da feedback, que nos da críticas constructivas. Nosotros siempre atendemos a eso y nos encanta porque es que pensamos juntas. Esto es algo que hemos dicho muchas veces y eso está genial. Total. Así que, pues eso, es como la temporada idónea para que la gente pegue como un poco de reescucha customizada a los primeros episodios, que son inescuchables comparados con estos ahora mismo. No, pero hay gente, como ha comentado antes Miriam, que es fiel. Que se ha empezado hace poco. Rollo, hay gente que empieza desde el cero. Mira, voy a decir una cosa, aprovechando que también si nos escucháis en Spotify están los comentarios puestos. ¿Vosotros sois de esas personas que cuando escucha un podcast va al primer capítulo o son de esas que se va a ver el último capítulo, a ver cómo es? Y dice, ah, pues ahora ya voy picoteando este tema, este no. Lo bueno de esta temporada, yo soy de los últimos, pero lo bueno de esta temporada yo creo que es precisamente que da te junta igual las si dos acabas cosas de llegar. ¡Ay! O si llevas mucho tiempo, porque vas a escuchar cosas nuevas que antes no habías escuchado, vas a escucharnos cambiar de opinión, probablemente también, y también vas a escuchar cosas básicas del veganismo que, bueno, que vamos a volver a contar, a lo mejor de otra manera. Un poco, ¿no?, introducción también, rollo, pues eso, los primeros capítulos para gente que se quiera iniciar en tema veganismo, que no sepa muy bien por dónde empezar a decir, oye, pues me apetece escuchar un podcast tal... que también tenga esto y que estos primeros episodios que no se tenga que ir a esos primeros episodios locos de Maldito Pegado, sino aquí, que empiece ahora en esta nueva temporada. Y eso está mucha guay. Gente nueva también que puede ser que entre, también. No, claro, por eso. Justo. Es un poco para todos. Que mucho abarca, poco aprieta, pero aquí yo creo que abarcamos lo justo. Aquí estamos como bien. Cabemos justos en la mesa también. Literal. Sí, y es cierto que esta temporada que estamos como siempre, bueno, subimos unos niveles tal. Yo siento que estamos en la evolución final, ¿eh? Rollo, sí, sí. Hasta ahora empezamos siendo Charmander, luego ya como que entró Miriam, tal, no sé qué, Charmeleon, tal, ya somos Charizard, yo creo. Ya o sea, es ya el con el ya, plató o sea, y tal, es heavy porque es Charizard, ¿eh? Yo ahora entiendo las referencias. Y eso bien, decir, bien, bien, eso también lo es un upgrade. Lo conseguimos, ahora Miriam sabe de qué hablamos. Bueno, pues sin más dilación, si os parece, vamos a empezar con el tema de hoy, que, de nuevo, back to the basics, vamos a volver a los inicios y vamos a hablar de por qué somos veganos. Porque no sé si a vosotros os ha pasado, pero hay gente que todavía me pregunta a día de hoy que por qué soy vegana después de, joder, pues yo hace 8 años que empecé a ser vegetariana. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Claro, ya a los 2 años me hice vegana, entonces llevaré como 6 años y pico siendo vegana. Esto ya es algo como que en mi vida todo el mundo lo sabe, está súper integrado, pero hay gente que me lo sigue preguntando y es verdad que hay gente que me pregunta que si no se me olvida por qué soy vegana. No sé si a vosotros... Guay. Como que en algún momento dices, oye, ¿y esto en qué momento? De hecho, yo tengo un poco de lagunas, ¿eh? Sí, ¿no? Yeah. Tengo como lagunas de decir, ¿cómo empezó? ¿Hace cuánto tiempo empezó todo? Que ya tampoco lo sé. O sea, Sergio, ¿cuándo mira, te hiciste tu vegano? Yo me hice... Si es que lo tengo aquí tatuado. Oh, o sea, puedo... ¡Anda! ¡Ahora se ve muy bien! ¡Qué chulo! Claro, ahora todo el mundo puede verlo. Claro, y aquí yo tengo la fecha. Pues si se me olvidase algún día, que es el 20 del 5 del 19. Bueno, la fecha, pero un poco críptica. Me parece tan bonito que lo tengas tatuado. Sí, o sea, sí, es como que se camufla con las raíces. Y aquí está el 20, y aquí está el 5. Y bueno, el año no está, pero sé que es el 19. ¿Has hecho esto solo para enseñar ahora un poco que de estamos brazo aquí, bueno, hacer, sí, o hacer un poco no, de brazo? ¿Sabes? Lo que también iba a decir, Miriam, es una de las preguntas que también me han hecho es si, como si no echo de menos, o sea, esto me ha preguntado mi hermano, si no echo de menos como el volver a comer carne. Ya. Yeah. En plan, esta es una pero en realidad, no, como de, ¿no lo echas de menos? O si hay algo que sea tu debilidad y lo eches, ¿no? O sea, como a lo mejor no comer carne, sino como un producto en concreto que, yo qué sé. O decir, bueno, es que en todos estos años habréis fallado veces, ¿no? Ya habréis como dicho, bueno, hoy no pasa nada, tal. Total. Pues esa también ha pasado de ir con un par de colegas por Logroño y que me dijeron, va, por un día, y yo, en plan, que no. Me pasó este verano. Me dijeron, ¿sí? Bueno, por un día puedes hacer la excepción, ¿no? Y yo, muy seria, dije... Tú sabes que esto no es una dieta, ¿no? Esto claro, no es una dieta. Yo, o sea, no hago excepciones con mis creencias, mis valores, mis posiciones. No, no hago excepciones. Tú no, de repente, un día, voy a ser racista. Claro, porque estés de vacaciones, no dices, bueno, venga, hoy mato a una persona, va. Ya. A una persona sí, pero es un día, no pasa nada. Es ya, un día, claro, bueno. Claro. Bueno, adelanto, del segundo episodio, cuidado. Ah, cuidado. Sí. Segundo episodio, desmontando un poco cositas de estas, ¿eh? Excusitas. Entraremos, iremos poco a poco. Este es más introducción. Total. Pero cuidado con lo que se viene. Cuéntanos entonces, Sergio, ¿tú por qué eres vegano? La historia de Sergio Miguel Guayar. Tampoco, o sea, a ver. No, esto tienes un poco caro. Este primer episodio. Podcast, cortito, bien, que la gente no nos coja ya tirria de primeras, diga, madre mía, qué pesados. A ver, el motivo... O sea, hace 84 años. Yo de aquella época era como que... Bueno, yo estaba muy interesado otra vez en la nutrición, porque yo en su día estudié nutrición, que bueno, de lo que estudié a lo que sea ahora, pues casi todo lo aprendí, entre comillas, por mi cuenta. Y pues quise pues ponerme más fit. Y empecé a ir al gym, empecé con todo el tema del real fooding y tal. Y también a la par sí que estaba viendo algún documental más como también de medio ambiente, como de animales. Pero como que todavía no terminaba. Era como que, bueno, sí hay que reducir, pero bueno, tal. Tenía ahí al Sekiam dando la turra y diciendo, tío, esto tienes que verlo porque es que qué barbaridad, es que no puedo tal. Eso también, y... qué importante por culo es ahí, cuando de repente una amiga o un amigo te pasa un documental, un podcast, quién sabe. Manden, envíen a tus amigos, a tus amigas. Y de repente conectas, ¿no? Y ves una cosa que no habías visto nunca porque además confías en la persona que te lo ha enviado. Claro. Y dices, ah, pues sí, voy a echar un ojo a esto. Porque a veces... También nos da por pensar que somos pesados. ¿Eras pesado con Sergio? Yo era pesadísimo. Porque además es que Sergio encima me llevaba la contraria de primeras. ¿Ah, sí? Claro. Entonces, claro, yo era como, no, Sergio, tío, porque esto no puede ser, porque tal, de verdad que no te estoy entendiendo, no sé qué. Y un día le dio ahí el clic. Sí, y un dijo, día ay, no. Estaba solo, me acuerdo perfectamente del fin de semana que fue. Era un fin de semana que estaba solo en casa y... Llovía afuera. ¿Eh? Llovía afuera. Yo creo que sí que llovía. Yo estaba lavando los platos de aquella y le dije a Sekiam, oye, en verdad, no sé, pásame algunos vídeos. Todo esto, claro, todo esto por WhatsApp. Pero por WhatsApp, pero en plan, nada que ver. Oye, sabía que era vegano. Pero como de maltrato animal. Pásame vídeos que te hayan convencido para hacerte vegano. Entonces, hazme daño, Miguel, venga. Dos vídeos. Dale donde duele. Y yo estaba ahí lavando los platos. ¿Y qué le mandaste? Un nude. No me acuerdo. Me genera mucha curiosidad como que él te dijera dos y tú elegiste dos. Ya, es verdad. Sé que fueron dos vídeos y me los escuché, y realmente uno es el típico, bueno, el discurso este, tal, que mejor que jamás escucharás. Vale, el que se llama también 101 razones para ser vegano, sí, que está en YouTube, que es brutal. Entonces, pues, fue escucharlo y solamente de escucharlo dije vegetariano. Vale. Entonces, así ya, dije, en ese momento. Sí, literalmente, dejar de escucharlo y dije vegetariano. Estuve una semana de vegetariano. Yo, claro, yo era ya como chico gym, estaba mirando, ostras, las claras de huevo. Oh, qué asco, ahora mismo que lo pienso, y digo que me hacía batidos con clara de huevo. O sea, ya, es que eras literalmente ese gym, bro. Perdón, si hay alguien que todavía come huevo. Ah, no, claro, que para nosotros va a quedar un... A día de hoy ya es una cosa como, es que hace muchos años. No, pero yo pienso los batidos con la clara de huevo. Que a mí me encantaba en su momento, ¿no? Que a mí también me así el huevo, y el huevo frito está buenísimo. Claro, y los revueltos con huevo. O sea, que el recuerdo es positivo, pero que nosotros ahora, después de haber hecho todo ese cambio... Que yo empatice con una persona que coma huevo. Solo pido total. Que los que están comiendo huevo puedan pensar que, quién sabe, a lo mejor ellos dentro de un año pueden estar en este también lugar en el ahí. Que... Joder, y que entiendan también como esa parte de decir, joder, es que si lo ves como la placenta de la gallina, da un poco de asco. Que ojo, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, a día de hoy lo sigo viendo, yo veo un huevo frito y me apetece. Pues que ya en algún capítulo también hablaremos sobre, no es que no te guste, claro, sino que decides no comerlo porque sabes lo que hay detrás. No es que no puedas, que no quiero. Efectivamente, claro. Efectivamente. Entonces fue en esa semana... Yo realmente estaba vegetariano, pero yo tenía un run, porque a mí como que las cosas a medias no puedo. Uh-huh. Entonces yo digo, claro, a mí mismo me decía, me voy a quedar solo aquí. Y entonces en esa semana me puse a ver vídeos de un chico que se llama Datos de Ciencia, Gonzalo Quesada, y tenía muchos vídeos precisamente hablando de los huevos, del colesterol de los huevos, ta. Y me lo puse casi como en bucle de... porque eran tan malos, y entonces yo dije... ¿Se puede decir que tú entraste como en una alimentación vegetal? Correcto. Por salud. Correcto. ¿Y en qué momento haces la conexión con el veganismo? Porque son cosas diferentes. Entonces, pasa como una semana cuando yo llevaba esta alimentación 100% vegetal, en la que yo no sabía si realmente me iba a sentir mejor o peor, en principio mejor, y obviamente fue mejor, pero llegó un punto en el que yo dije, es que me da igual, aunque me fuera a sentir peor, yo realmente lo que no quiero es seguir contribuyendo al daño a los animales. Entonces... Ahí ya fue como dije, vale, realmente ya es cuando empiezas a buscar mucha más información, escuchar podcasts y demás. Y como ya de ética animal, con maltrato animal. Con lo del cuero, con todo el tema de, pues, con el tema de animales en de circos, la explotación en la ganadería. Entonces digamos que ya es como no, ya pasé de la alimentación 100% vegetal a abrir a todo lo demás, claro, que lleva. A todo lo que implica el veganismo, claro, que es muy yo estuve, loco. Bueno, yo estuve un año siguiendo trabajando en una empresa que trabaja con peces muertos, con esa... incongruencia, ¿no? De yo soy vegano, ¿no? Si se puede decir así, estoy concienciado con el hecho de los animales, pero tengo que trabajar aquí porque realmente tengo que dar de comer a mi familia. Claro, ¿y cuánta gente, bueno, se esto... encontrará en esta situación, ¿no? De un trabajo que va en contra de sus valores. Hombre, pues claro, eras vegano, en plan, ¿qué le ibas a hacer? Pues tenías ese trabajo y hasta que no... Y luego, pues al final, pues me lancé un poco a la piscina, dije, pues dejo el trabajo y demás, y hay muchas personas que quizás no puedan hacerlo por la situación en la que esté, pero yo creo que al final, desde, digamos, nuestro punto, tenemos que hacer lo que podemos en ese momento. Claro. Y no martirizarnos ni flagelarnos. Claro. Entonces yo creo que... Hay que saber, ¿no? Encontrar como el equilibrio entre lo que es una excusa, una contradicción que se puede superar, y una contradicción que no se puede superar. Y los tiempos también. Total. Gestionar muy bien los tiempos de decir, bueno, es que no tiene por qué todo ser. Porque muchas veces cuando empiezas como a adentrarte en informarte sobre veganismo, en empezar como a ver un poco todo eso que hay detrás, parece que el cambio tiene que ser ¡pum! De hoy para mañana. Claro. También porque tú ves la problemática y dices, claro, ¡ostras! Es que esto es urgente. Claro, es claro. Que los animales nos necesitan ya. Pero es cierto que a veces si nos... aturullamos, o que los procesos psicológicos de cada persona es que y cada persona es un mundo, eso son es. Un mundo, a veces es mejor transitar que agobiarte, ¿no? Y que luego no te pase el efecto rebote. Claro, que digas voy con todo tal, y luego te agobies, y digas no puedo con esto, y lo rechaces ya para total. Siempre, y ya te quedes con la idea de, el veganismo no es para mí, o no... Es que yo fui vegana y me puse mala, ¿no? Esto también es una cosa que se dice mucho. Pues no lo harías bien, mi amor. Eso es, no creo que te estés poniéndote mala porque hayas empezado a llevar una dieta 100% plant-based, que lo más probable es que si lo haces bien, te vaya mejor, total. Sino porque quizá no estás teniendo toda la información todavía, o el cambio es demasiado brusco y estás haciéndolo fatal. Efectivamente. Pero para eso estamos aquí también nosotros. Sí, no de eso vamos nada. A hablar pronto, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de todo. Capítulo es que de nutrición también. Bueno, y Sekiam. Vamos a dejar de hablar de mí. No, espera, espera, no, pero ¿cómo? Concluye la historia, ¿no? No, realmente rollo... es ya eso. Está, en plan, ya está, ya fue cuando ya... Y ya dejaste, o sea, el curro. Tú dirías que como que tu time skip, tu antes y después, evolución de personaje, ¿sí? La trama es... Dejo el trabajo, ¿no? Rollo capítulo de final de temporada. Bueno, es que ya de aquella... Yo estaba trabajando y estábamos con el podcast. O sea, ya fue como... Ya no fui en plan pasivo. Ya me convertí en un vegano activo, ¿no? Estaba haciendo algo por compartir, también pasó por aprender. Pasó de activo a pasivo, ¿no? Entonces podríamos decir, Sergio, ese día. Al revés, ¿no? Ah, bueno, yo qué sé. Pasó de pasivo a activo. Ah, bien, ¿no? Bien. ¿Y qué tal? ¿Bien? Bien, lo llevo bien, la verdad. Pues fantástico, la verdad. Pues qué chulo. De hecho, yo me acuerdo que a Sergio le daba como miedo también, claro, decir, joder, si alguien de los que escucha el podcast, los primeros capítulos, se entera de que yo estoy trabajando con peces muertos, ¿qué va a pensar? Y es como, oye, también, de hecho, de eso trata este podcast, de decir, todos tenemos incongruencias también, todos tenemos como cosas que hacemos mal y no pasa nada cosas por contarlas, no por compartirlas. No podemos controlar, no eso depende es, de eso de es. O sea, muchas veces creo que también como que la gente que transiciona al veganismo, que empieza a entender un poco como todo lo que implica, muchas veces se les exige como eres perfecto, tienes que mostrar como lo bien que lo haces, tal, y enseguida estás como metiendo la llaga en ¡ay, has fallado en esto, tal! Pues como en cualquier otra cosa, nadie, yo qué sé, pues nadie, por ejemplo, empieza una relación con otra persona de amistad o de pareja y lo hace súper bien, pues anda que no aprendes cuando empiezas a relacionarte con alguien y dices, joder, madre mía, cómo la cagaba, pues yo qué sé, con la primera pareja que tuve, que mal lo gestionábamos, tal, pues esto es lo mismo. Sí, lo importante es aprender del proceso, y no es tan fácil tampoco, ¿no? Como, claro. Como estábamos diciendo nosotras, de nosotras también evolucionamos, nosotras también aprendemos, seguimos, no estancarnos, ¿no? Que hoy vas a conocer una información y el día de mañana otra, y seguro que, bueno, pues que todo es enriquecedor. Eso es. Eso es. Cuéntanos tu sequiam. Vale, yo no me acuerdo, claro, o sea, ¿años? Es que ¿cuántos años? No lo sé. Tú fuiste como 3 meses antes que yo, en enero de 2019. Vale, pues mira, pues hace, claro, este podcast lo estamos grabando en septiembre de 2024. ¿5 años? Pues mira, pues 5 años y medio. ¡Qué locura! Ostras, yo había perdido ya la... ¿Soy yo vegana de antes que vosotros? Sí, sí. Tú eres la primal vegan, ¿eh? La vegana primigenia. ¿Y soy más pequeña? Bueno, a ver, no se puede tener todo. ¡Qué fuerte! 5 años y medio. O sea, literalmente, de hecho, ayer pensé, uff, pues para este podcast como que me lo miro bien tal, no sé qué, y luego dije, no, prefiero como llegar, porque sabía que Sergio se iba a acordar por el tatuaje, entonces dije, prefiero como darme cuenta ahora de cuánto tiempo ha sido. Ya se ves. Me ha pasado. Volando. Así, ¿eh? Pero también. Volando, ¿eh? Volando, volando. O sea, yo os lo juro que me parece que fue ayer cuando leía el primer libro. Yo leí un libro de Aitor, que de hecho en otra temporada también le entrevistamos. Molaría en algún momento empezar a hacer entrevistas en presencial. Total. También. Cuidado, que a lo mejor en algún podcast nos veis que somos 4 aquí en esta mesa. Ojo, eso no lo hemos comentado antes. Me leí un libro porque, claro, yo es verdad que siempre he tenido mucha incongruencia en mi cabeza con respecto a mi relación con otros animales, en este caso no humanos, porque yo he vivido pues, en un pueblo, he pasado todos los fines de semana, todos los veranos, en un pueblo perdido de la mano de Dios, o sea, literalmente 20 habitantes, rural a más no poder, en casa de mi abuela, y mi abuela tenía de todo. Gallinas, gatos, conejos, perros, ¿conejos? Liebres, ¿liebres? De todo, de cerdos, burros, caballos. Pues bueno, tenía ahí como pues eso, todo el espacio ahí en el campo y había pues el corral de los como conejos. Ah, no, claro, claro. Ajá, claro. Ahora bien, ojalá hubiese sido aquí. ¡Ay, qué bien! Estaba imaginando un santuario. ¡Qué bien! El pequeño Sequian viviendo aquí con todos los animales en libertad. ¡Qué bien! No, todo lo contrario. De hecho, claro, yo decía, ¡buah, qué chulo, me encanta! Porque yo me pasaba todas las tardes metido en, pues eso, en el corral de los conejos. Literalmente, rollo, ¡ay, qué majos, tal! O de repente nacía un conejo y era como, ay, este bebé, qué chulo, que me encanta, que no sé qué. Y era como, mamá, por favor, quiero vivir aquí. Montaba una rabieta, rollo, me lo quiero llevar a casa, por favor. Lo típico. Bueno, pues hablo de, a lo mejor, pues eso, yo tenía 6, 7 años. ¿Y cuando te enteraste lo que iba a pasar con claro, esos animales? Y entonces yo hubo un día que de repente salí al jardín. Ese es mi evento canónico. Yo salí a esa parte del corral y vi que mi abuela se escuchaba ahí como... ¡Chuc, chuc, chuc! No. Y vi que mi abuela estaba como con un cuchillo gigante no, y había algo ahí entre medias. Claro, yo fue como... ¡Abuela! ¿Qué estás haciendo? Y mi abuela, claro, consciente evidentemente de que como que eso me iba a hacer daño, como que, no, no te preocupes, hijo, nada, que ahora vamos a preparar la comida, tampoco mintió. O sea, mi abuela dijo, ahora vamos a preparar la comida tal, que estoy preparando la comida, jaja, pero... Y tú pensaste, ah, pues está. Y yo, ah, pues está preparando la comida. Perfecto, ya está. Porque luego yo, pues claro, todos los domingos se comía... Y de repente comiste conejo. Conejo en casa, claro, era como, ah, venga, pues hoy arroz con conejo, o... No digo paella, que los valencianos se enfadan. Arroz con... un beso a todos los valencianos que estén escuchando esto. Arroz con conejo o caldo de pollo con no sé qué, no. Claro. Y yo era como, qué rico, abuela, qué bueno, cocinas, qué bien. Claro, ya de repente empecé a unir un poco conceptos y era como, joe, pues, ¿por qué nos estamos cargando estos animales? Y yo estoy aquí todo el día en el corral y digo, qué bonitos son, qué bien me lo paso con ellos y qué cariño les tengo. Y ellos a mí también, ¿sabes? Que es como, joder, y se acercan y juego con ellos y tal. Y tengo una relación muy humana, irónicamente, con ellos. Es una relación no productiva. Efectivamente, efectivamente. ¿Qué pasa? Que no les consideras cosas, les consideras alguien. Correcto, correcto. Eso empezó a, pues bueno, tener ahí como... O sea, yo lo tenía siempre en la cabeza. Claro, imaginaros un niño de 7 años. Que, bueno, pues entre pensamiento y pensamiento decía, me he cagado. Entonces, claro, esa parte pues no le daba tampoco mucha importancia. Mi madre me decía, no, es que es lo que hay, es que hay que comer animales. Es que es lo que hace falta, o sea, les coges ¿Tú mucho cariño. ¿Has hablado esto con tus padres a día de hoy? ¿Y qué te cuentan? ¿Han reflexionado? ¿Han sacado algún aprendizaje de...? Sí, de hecho ellos ahora han transicionado a una dieta mucho, mucho más basada en plantas. Ellos han también entendido mucho más como todas esas barreras que realmente son mitos y datos falsos que nos hemos ido pues eso, como metiendo en la cabeza pues a raíz de nuestra educación, de todo lo que te van diciendo, la leche para el calcio, pues eso, la proteína de los animales. En cuanto a la parte de la alimentación, esas barreras, por ejemplo, las han derribado ellos mucho también a raíz de verme a mí y decirles, oye, esto no es así. Entonces, yo creo claro. que una cosa, porque ahora que estabas diciendo esto, también recuerdo que yo de pequeña, porque mi familia tiene ovejas, uh-huh. Y las ovejas son mi animal favorito, uh-huh. pero yo de pequeñita, de repente, entraba en la caseta y veía un corderito sin piel, en plan, colgado del techo. O sea, soy yo ya como el cadáver, ¿no? Sí, uh-huh. Y lo estaban pues como preparando para cocinarlo. Y ahora lo pienso y se me parte el alma. Pero en su momento... En ese momento te insensibilizas. No me afectó en absoluto y no lo pensaba. Claro que esto es una protección de nuestro cerebro, para que no lo pienses, pero estoy segura de que todas podemos, seamos veganas o no, volver a algún recuerdo de nuestra infancia en el que vimos morir algún animal y pensarlo desde adultas. Claro. Porque a lo mejor, pues obviamente, a nuestro niño, pues no podemos reflexionar con eso, pero nuestra adulta sí puede reflexionar con aquel recuerdo. Y yo ahora lo reflexiono mucho y pienso... Qué duro. Y qué mal. Ya, total. Y también, claro, pensar por qué si vemos un gato atropellado o un perro muerto nos da tanta pena, pero si es un cadáver de cerdo de pues tal... Pues un corderito, dices, probablemente os pasen cosas en vuestra vida que no le encontráis explicación. Por ejemplo, yo a los años decidí que no iba a comer nunca más bebés. Ni cordero, ni cochinillo. En y nunca casa... pensé que a lo mejor esto podía tener una relación. Pero eso, echar una pensada ahora de adultos. Claro. En mi casa lo que pasó, por ejemplo, es que yo cuando relacioné que el cadáver del conejo que yo me estaba comiendo era el conejo bebé con el que había jugado 2 días antes, no. lo pasé tan mal que, por ejemplo, en mi casa se tomó la decisión de no se come conejo ya. Pero claro, estaba todo el rato esa barrera de igualmente... ¿Tú lo recuerdas con algo traumático? Ya no. Porque no... O sea, en su momento sí. Sí, vamos, de literalmente ver la carne de conejo y decir si es conejo, repulsión absoluta. Algo que pasa a día de hoy con cualquier tipo de carne de cualquier animal, pero en ese momento ya me pasaba, por ejemplo, con eso, porque yo ahí ya había como... Me había quitado esa barrera de decir, joder, es que esto es un individuo que al que yo le tenía cariño hace 2 segundos. Okay. Entonces, bueno, en el momento en el cual derribé, pues gracias en este caso al libro de Aitor, que fue un poco el que me simplemente me desmontó la barrera de, oye, en cuanto a nutrición, ¿qué libro no es? Hay ningún... Se llama Mi dieta cojea. Y está muy guay porque habla como de muchos temas de nutrición y tal, pero uno de ellos es un capítulo dedicado a no hace falta comer carne para vivir. Tú puedes vivir 100% sano, sana, comiendo pues eso, una dieta completamente vegetal. Y ahí ya eso me supuso como el derribar esa gran barrera que yo tenía y volver a conectar con esa insensibilización que yo estaba sintiendo hacia los animales. Y decir, espérate, me vino el ostión de realidad. De hecho, por eso le di tanta turra a Sergio también, porque fue un poco como el de contra el que yo iba, como a Dios, llevo años engañado. Y de repente decir, yo no quiero formar en absoluto parte de toda esta rueda y de toda esta parte de decir, oye, pues es que yo no quiero que mi existencia suponga estar apoyando la explotación de todos estos animales, que es que cualquiera podría ser el conejo con el que yo estaba jugando de pequeño, literalmente. Y ahí, clic, y ya fue como, ok, hacia el veganismo. En cuanto a tema de dieta, por ejemplo, nada, yo igual al principio era como, durante el tiempo en el que aprendí, pues la parte de dónde se sacan las proteínas, tal, que ya hablaremos en uno de los podcasts. Durante un tiempo tuve una dieta que se conoce como vegetariana a día de hoy. Fue una semana. Enseguida dije, yo voy a dejar los huevos, la leche, todo. Pasé a una dieta 100% vegetal y empecé a aprender sobre lo que realmente me interesaba, que era como qué es realmente el veganismo, que muchas veces se relaciona solamente con la parte de la comida, pero va muchísimo más allá. Empecé a entender cómo, en cuanto a la ética, qué valores tenía yo y cómo quería actuar acorde a esos valores, y pues hasta hoy. Ya ves, qué muy bien. Chulo. Pues nos faltas tú, Miriam. Pues a ver, es que mi historia yo creo que la conoce muchísima gente. Bueno, pero una introducción. ¿Alguno habrá que dirá yo no? ¿Ese ves? Gracias, gracias. Yo lo he dicho muchas veces, que yo lo hice todo mal, que yo era taurina, yo he hecho pesca deportiva, mi perrita Coco, que es por la que yo al final acabé transicionando, la compramos, bueno, todo mal. Y pues conecté gracias a Coco realmente a entender que era un ser sintiente que sufría, ¿no? Uh-huh. Muchísima gente tiene animales en casa. Total. Muchísima perros, gente. Gatos, y todo el mundo les quiere un montón. Y a todo el mundo le pregunta. Y nunca nadie les haría daño. Y yo me pregunto si permitirían que se hiciera con sus animales o con los animales con los que viven. Las cosas que se le hacen a los animales en la ganadería, por ejemplo. Y yo, pues poco a poco me fui planteando esto. Y pues nada, pues primero es que mi proceso tuvo que ser muy largo. Claro, porque de todo lo que venías, tía, madre mía, claro, arco de redención, pero al 100%, vamos. Total, de antitaurina a taurina, de taurina a antitaurina, de antitaurina a vegetariana, y en cuanto me hice vegetariana, supe, no, es que esto para mí no es suficiente, o sea, no puede ser. Tomando huevos y lácteos enseguida, porque al final, si te informas sobre la industria animal, sabes que comiendo huevos y lácteos estás contribuyendo directamente a lo mismo. A lo mismo, exactamente. A que se sigan matando animales en la industria ganadera. De hecho, la industria láctea, yo creo que es de las cosas más, violentas. La del huevo, triturando pollitos vivos o gaseándolos vivos. Bueno, es que es una barbaridad. Entonces, animamos a que busquéis información. Yo busqué, sobre todo gracias a Igualdad Animal, la verdad que esa fue mi organización de referencia. Yo ponía en internet huevos, Igualdad Animal, leche, Igualdad Animal, pesca. Y que tienen como un poco... Tienen como el blog entero, la explicación entera de datos, información, y te explica por qué. Todo. Qué guay. Sí, brutal. Entonces, pues, ojalá ser ese podcast, o sea, ojalá ser nosotros, Igualdad Animal para ti, en ese momento, para ahora alguna persona. Ojalá. Que diga, joder, encontré este podcast y voy a ir escuchando los capítulos, sí, qué bien. Total. Dale like si ha sido así, compártelo. y nada, pues enseguida supe que quería ser vegana, y porque para mí no era una dieta, obviamente, no es una dieta. Yo tenía como, era como, vale, o sea, estoy reduciendo el consumo de carne, pero si quiero ser vegana, esto es mucho más. Claro. Esto es un posicionamiento, esto es que tengo que dejar cualquier producto animal. Es un estilo de vida al final. Efectivamente. No solo en la dieta, sino en la ropa, en las cosas que compraba, en mi ocio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, joder, es que hay gente que sigue yendo al zoo y a los acuarios y a todos estos sitios a pesar de ser vegetariana. O montando a camello o a caballo. Yeah. Y esto es una cosa que yo he estado viendo ahora este verano, que venimos de verano, y veo a gente que ha sido vegetariana o que es vegetariana montándose en camello o en caballo, y ahí yo me pregunto, en plan, si te importan los animales, infórmate sobre la explotación del animal, que probablemente, porque joder, lo de los camellos en Canarias. No, es una cosa... es una locura. Yo ahí tengo un episodio también, que un día, si queréis, hacemos una anécdota de yo monté en camello meses antes de empezar, bueno, justo de leer el libro. y también fue tema, la verdad. En algún momento, una anécdota para otro podcast. ¿Qué hacéis cuando se os olvida? ¿Os olvida? ¿Por qué sois veganos? A mí se me olvida muchas veces. Yo digo, yo lo normalizo. Ya es como, ah, bueno, tal. Muchas veces, a mí lo que me gusta mucho es como seguir leyendo sobre ello, seguir viendo documentales sobre ello, viendo cómo evoluciona también, obviamente, como el entorno y demás. Y eso me hace recordar mucho rollo, pues eso sí, es que en cuanto ves una imagen otra vez desagradable o tal, te vuelve a venir como el decir, joder, si es que, joder, si es que como voy a perder las ganas. A mí me estaba como removiendo, diciendo, Dios mío, claro que soy vegana, esto es totalmente injusto. De hecho, me he encontrado una cosita que me gustaría leer, que decía Darwin. Decía que el progreso moral posterior había consistido en la expansión del círculo de la compasión para abarcar primero a los vecinos, luego a los de la misma etnia y más tarde a los del mismo sexo, raza o país. Y pensaba que esta expansión debería de continuar hasta llegar a su lógica conclusión, es decir, hasta que el círculo de la compasión abarque a todas las criaturas capaces de sufrir. ¡Darwin vegano! Entonces, ¡mito y leyenda! Es súper bonito que haya tantísima gente que haya decidido expandir este círculo, y es súper bonito que nosotros sigamos recordándonos también cada día, ¿no? Total, y que este podcast sea una forma también de recordarlo y de, no sé, de que nosotros también como que podamos compartir esto, ¿no? Que parece que dices, ay, bueno, ayudamos a la gente que pueda estar en una situación, también a nosotros. O sea, quiero decir, el hecho de hablar de esto y de recordárnoslo simplemente sentándonos aquí ya nos ayuda un montón a nosotros también. Total, que habrá gente que dirá, pues yo no necesito recordarlo. Yo creo que no es recordarlo, sino reconectar. Eso es. Eso reconectar es. Con la información, porque aunque seamos veganas y veganos, estamos constantemente también bombardeados por la industria publicitaria, ganadera, estamos constantemente con una venda en los ojos, porque no vemos mataderos, no los mataderos están escondidos, no se sabe dónde están. Claro, bueno, se matan millones cerdos, de animales. ¿No? Más cerdos en Barcelona que personas, bueno, pero ¿dónde están? Ah. Este año, en 2023, 53 millones de cerdos. Que eso es mucho más que personas es en que España. Es que buscar, eso es, ya. Eso es. Justo. Mucho más que personas en España. Mira, estabas diciendo que si se nos había olvidado, y yo voy a decir que no. A mí no se me olvida porque, lamentablemente, yo no vivo en una capital, yo vivo más en un pueblo. Claro. De hecho, bueno, vivo al lado de, no sé si es el, creo que es el matadero más grande, de, o el macromatadero más grande de Europa, y yo, saliendo de mi pueblo, yendo a la autovía, veo montonazos de camiones de animales. Ay, entonces, tienes cada el vez que veo reminder todos los un días. Camión, lo claro, veo. Pero no es que, no puedes olvidarte. No, no, claro. Claro. Es que yo salgo y siempre que salgo con el coche, al menos me cruzo uno, si no son tres. Claro. Entonces es como que, igual que hay veces que necesitamos ver un documental quizás más duro, con imágenes más, o sí, un documental o una serie de investigación, ¿no? Yo es que, claro, no me apetece porque realmente salgo a la calle casi como el que dice y ya lo veo, entonces ya. Lo recuerdo. Es que igual Sekiem y yo estamos más un poco más juntos, blindado de esta eso. Realidad. Totalmente. Totalmente. Total. Algún día hablaremos de las diferencias entre el veganismo en la gran ciudad y el veganismo rural. Total. Interesante. Aunque sí, es verdad que las tres personas que estamos aquí tenemos conexiones con el mundo rural y tenemos recuerdos de lo que hemos visto en el mundo rural. Por suerte, sí. Pues realmente... Bueno, que se ha acabado. Espérate. No somos solo tres, somos más personas. Es que, personas, claro, a ver, seres. Tenemos una cosa. Todas las plantas de atrás son mentira, para los que lo estáis viendo. Esto, claro, como es el plató, aquí no estamos. Entonces aquí venimos solo a grabar y hemos dicho, no vamos a cargarnos plantas, ¿no? Claro. Que como muchos las comemos, pero ya está. Ya, entonces, está bien. Las hemos puesto de plástico para no comérnoslas. Nada. Lo vegano, que si no se las comen. Total, que todo es de mentira, pero hemos dicho... Y unos cactus. Unos pequeños cactus, pues que sí que pueden sobrevivir aquí, ¿no? Espero, sí, la verdad. Bueno, esperemos que aguanten hasta el final de la ojalá, temporada. Porque yo ya le he cogido cariño. Que, ya, sí. Total. Y hay que ponerles un nombre. Venga. Vamos a bautizarlos, oficialmente. ¿Quién quiere empezar? Miriam. El mío se llama Punky. Es muy, tiene mucha tiene cara de pinchos. Punky, ¿eh? Es Punky. El mío se va a llamar Pepi. ¿Pepi? Sí. Muy bien. Este es Romualda. Tiene toda la cara de Romualda. Sí. En verdad, sí. Okay. Total, un chinchín de... Sí. Ay, me da mucho miedo pincharme con él. Como nos piquemos con el cactus, bueno. Cuidado, que suena mucho. Ay. Vale, ahí está. Bueno. Pues oficialmente hemos terminado el primer episodio. No me... Se me ha pasado así también, ¿eh? Total. Yeah. Qué aquí barbaridad. Seguimos vuestros malditos veganos de confianza por mucho tiempo más, si es que así lo deseáis. Y también, y si lo desea Vivegi, muchas gracias Vivegi, claro, por verdad. Apoyar. Un beso desde aquí a Vivegi. Gracias por patrocinarnos, gracias a todo el mundo que está aquí. Bueno, no sé si nos olvida decir algo, Miriam. Bueno, pues recordad claramente que nos podéis escuchar desde malditosveganos.com, desde Spotify, YouTube, vaya, que estamos en todas las plataformas. Es que no hay excusa. En todos lados, ahora nos podéis ver, comentarnos por ahí, oye, pues nos gusta el plató, ¿qué pondríais vosotros? ¿Qué, yo qué sé, pues... Sí. Si queréis regalarnos algo cuando vayamos a Irún. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y los en Irún, 7, 6, 7 y 8 de diciembre. Efectivamente. Ahí nos vemos. Pues todo lo que nos queráis traer, pues bienvenido es aquí a este nuevo plató. Y también, pues oye, que nos pueden seguir, ¿no?, por nuestras redes sociales. Claro. Correcto. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Sergio Miguel Guayar? Cuéntanos. Bueno, pues literalmente cualquier red social que busquen, malditosveganos.com/Twitter, si lo ponen en el navegador les va a redirigir, bueno, Twitter, aunque se llame ahora de otra manera, Instagram, YouTube, bueno, en todas partes estamos, siempre. Y pueden ver, bueno, que es que... Nos que... pueden leer en las notas del programa, malditosveganos.com/147. Y en las notas pondremos las fotos, que nos hemos hecho unas fotos, unos fotones para la nueva temporada, que es que esto va, vamos, estamos aquí arriba, ¿eh? Total. Bien chulo. Recordad también que nos podéis escribir desde malditosveganos.com/contactar, que nos encanta que nos escribáis, nos encanta leeros, sí. Nos encanta escuchar vuestras historias y saber que esto está ayudando. Dentro de poco también un capitulillo de experiencias de nuestros oyentes, que eso es chulo. Y realmente... Hasta aquí hemos llegado. Probablemente la próxima semana pues no os vamos a recordar porque somos veganos. Ya no. Hablaremos de otras cosas muy interesantes también. Seguid escuchándonos. No va a cambiar el saludo final, ¿no? Con la nueva temporada, eso va a seguir siendo otra vez. Sí. Y ahora ahora es más fácil hacerlo. Claro. Claro. Claro, esto los nuevos van a decir, madre de Dios, ¿qué están haciendo? Bueno, los que nos conocéis ya sabéis de lo que vamos a... De lo que se viene ahora. Totalmente. He de decir, ya, final, spam final. Uh-huh. Tengo que decir... ¿Sí? Que el 12 de octubre estaré en el Rivas Vegan Fest. ¡No! Sí. Vale. ¿Qué? Con la charla Sin conciencia de clase, tu lucha no interesa, feminismo, veganismo y ecologismo, luchas transversales. Pues ahí estaré yo también, para verlo. Y el Sergio a ver si se viene también. Y además estará interpretada en lengua de signos. ¡Ay, va! ¡Qué chulo! ¡Qué guay! Así que, como no puede ser de otra manera, nosotras también vamos a acabar este capítulo en lengua de signos. Con nuestro saludo. Saludo final. Yo espero que ahora que estamos en persona se sincronice un poquito mejor, ¿eh? Venga, vale. Ahora ya sí. Venga, el primero que sea increíble. Tú dale, Miriam, te seguimos. Bueno, pues la próxima semana no vamos a recordaros porque somos veganas. Pero os vamos a recordar que seguimos siendo unas... ¡Malditos veganos! Lo he hecho fatal otra vez, se me había olvidado ya. Gente. Adiós, gracias por escuchar este primer capítulo de la nueva temporada. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, sois increíbles. Un besito.